Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos ya el relevo aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, tras la estupenda introducción que nos ha dejado nuestro director Juan Cabezas. Y a ver, para este análisis a fondo, tenemos sobre la mesa una información de estas que dan mucho que pensar. Sí, totalmente. Es un trabajo fantástico de los compañeros de la sección de colegios de alhama.com. Exacto, de la web de alhama.com. O sea, nos cuentan los compañeros cómo funciona la campaña escolar Conoce las emergencias, que es una iniciativa de la Diputación de Granada. Y ojo a los datos, porque buscan llegar a más de 2.000 escolares de la provincia ahora entre abril y junio. Madre mía, 2.000 escolares. Y es que el objetivo es brutal. Buscan convertirlos en agentes activos de su propia seguridad, que se dice pronto. Claro, porque, a ver, normalmente pensamos en una emergencia pues cuando el agua ya nos llega a las rodillas, ¿verdad? Literalmente. Pura reacción y muchísimo pánico. Eso es, pero este programa cambia el chip por completo. Va a la raíz del problema, a la educación temprana. Yo lo veo como si se les instalara una especie de, digamos, cortafuegos mental a los niños. Un cortafuegos. Me gusta mucho la analogía. Sí, o sea, no es que vayan a parar un terremoto con la mente, evidentemente. Pero ese cortafuegos bloquea el pánico. Al enseñarles un protocolo claro, evitas que el miedo, pues, paralice el pensamiento racional cuando llega el momento crítico. Claro. Y añadiría un matiz ahí, porque no solo se bloquea el pánico, sino que se está creando memoria muscular. A ver, frente a un peligro extremo, el cerebro humano o se congela o sale huyendo a lo loco. Sí, la típica respuesta instintiva de lucha-huida. Exactamente. Y lo que hace esta verdadera cultura preventiva, que es de lo que va todo esto, es entrenar una ruta neuronal alternativa. Así el niño, en vez de reaccionar por puro instinto, sigue una instrucción que ya tiene totalmente interiorizada. Totalmente de acuerdo. Y mira, esto conecta muy bien con lo que comentan desde la propia institución, porque, y es obligatorio dar paso a esto, tenemos las declaraciones del diputado de Emergencias, Eduardo Martos. Creemos que es importantísimo la prevención en la extinción de incendios y en la emergencia, porque si actuamos de forma preventiva, evitamos posibles futuros problemas. Esta campaña se hace desde el corazón, desde el trabajo de los bomberos, para llegar a más de 2.000 escolares de la provincia de Granada, distribuido a lo largo y ancho, como digo, de esta provincia, sobre todo en los municipios más pequeños. Una campaña que va a ir destinada a la prevención en cuanto a las inundaciones, en cuanto a los terremotos, emergencias sísmicas y a los incendios. Sí, unas declaraciones clave, la verdad. Pues sí, porque él subraya que, y cito textualmente, la mejor manera de actuar ante una emergencia es precisamente estar preparados para evitarla. Fíjate qué cambio de paradigma tan bestia a largo plazo. Porque nosotros de adultos, si nos dan un curso de riesgos, lo vemos como un extra, ¿no? Como algo por si acaso pasa alguna vez. Un trámite a veces, sí, totalmente. Claro. Pero una generación que crece normalizando esto desde pequeños, pues acabarán diseñando sus vidas y sus casas minimizando el riesgo por efecto. Ya, ya, entiendo perfectamente esa parte teórica. Pero claro, bajando un poco al barro, a lo práctico, los compañeros de la redacción nos cuentan que esto ya ha arrancado en el municipio de Dólar. Sí, con un despliegue importante además. Muy importante. O sea, llevan a los centros efectivos reales un par de veces al mes. Y claro, yo me imagino a un niño de 8 añitos en su recreo, rodeado de camiones de bomberos, gente de protección civil, ambulancias con las sirenas. Impresiona, desde luego que impresiona. Pues a eso voy. Me genera cierto escepticismo, la verdad. ¿No les estaremos metiendo un nivel de ansiedad un poco prematuro? Porque ver todo ese despliegue sanitario de cerca, impune bastante. A ver, es súper lógico tensar eso. El exceso de información visual a esas edades puede asustar, pero la ciencia del comportamiento en crisis dice justo lo contrario. ¿Ah, sí? ¿No les genera más miedo entonces? ¿Qué va? Porque el terror de verdad nace de la impotencia, de no controlar un escenario que se desconoce por completo. Al llevar a los profesionales a la escuela, que es un entorno seguro para ellos, y hacer simulacros y talleres de primeros auxilios, lo que se consigue es desmitificar la emergencia. Vale, claro. O sea, se le quita dramatismo al uniforme, ¿no? Ven a la persona detrás del casco explicando cómo usar una herramienta o cómo actuar. Exacto. Y asimilan que hay profesionales al mando. Y que ellos también tienen un papel activo. Porque darles una tarea concreta, yo qué sé, identificar la salida de emergencia, pues los ancla a la realidad. No se dejan llevar por el caos absoluto. Totalmente. De hecho, el programa consigue recablear su percepción del riesgo. Ya no son víctimas pasivas esperando rescate, sino que son parte activa de la cadena de supervivencia. Qué interesante es ese enfoque. Sí. Por eso el lema de la campaña, ese de saber qué hacer salvavidas, no es un simple eslogan de marketing, es un anclaje cognitivo que cambia la ansiedad por empoderamiento real. Pues mira, ese empoderamiento nos viene muy bien también a los adultos, porque otro lema de la campaña es «la prevención es responsabilidad de todos», y saber qué hacer no es solo cosa de los chavales en el colegio. Sí, la verdad es que sí. Es que los adultos tenemos esa mala costumbre de externalizar nuestra propia seguridad. Totalmente. Nos creemos que van a venir a salvarnos por arte de magia siempre. Claro, asumimos que los servicios de rescate lo van a solucionar todo al instante. Y se nos olvida que, en los primeros minutos de cualquier catástrofe, los primeros intervinientes somos siempre nosotros. Siempre. Somos nosotros los que estamos ahí. Y bueno, la verdad es que para ir cerrando este espacio, quería dejar una idea en el aire para que le demos una vuelta a todos. A ver, dime. Pues imaginemos que si toda una generación crece sabiendo gestionar un desastre natural así, desde la calma y la coordinación, ¿cómo va a transformar esa mentalidad tan preparada el diseño de nuestras ciudades o la arquitectura en las próximas décadas? Ostras, pues es una reflexión interesantísima para el futuro. Ahí dejamos la idea. Y bueno, por nuestra parte vamos a seguir preparando más información, comentando todo el excelente trabajo que elaboran los compañeros de la redacción en alhama.com. Eso es, siempre al pie del cañón con las noticias. Todo ello, por supuesto, bajo la batuta, la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos en el control técnico. Así que nada, hasta el próximo análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.